Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Que algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está. Este viejo adversario de mi amigo. No está. Representa la batalla. Feliz de Pascua. La casa está en orden. Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, amor, género y sexualidad. Las miradas libertarias. Con Laura Fernández Cordero. Uno podría convenir, Laura, que si hace una especie de repaso en torno a los trabajos, a los estudios, a los ensayos alrededor del anarquismo, que ciertos aspectos de esos trabajos empiezan a tener un impulso en la década de 1990 aproximadamente, por lo menos si uno recorre determinadas bibliografías y problemáticas que se van publicando en las publicaciones y en los medios académicos de distintos lugares, tanto de la Argentina como de América Latina. Pero repasando algunos de esos trabajos, releyendo algunos de esos trabajos y leyendo tu libro, siempre queda, tal vez como punto de partida, la necesidad de precisar hoy en el siglo XXI de qué hablamos cuando hablamos de anarquismo, porque hay como cierto clichés en donde lo rebelde, lo enfático, está asociado con la marca anarquismo. ¿A dónde nos lleva la respuesta de qué hablamos cuando hablamos de anarquismo mirado desde este momento del siglo XXI? Bueno, en principio, tal como decís, en los 90 hay una recuperación del anarquismo como un objeto de estudio y hay unas jornadas en el 91, empieza a aparecer trabajos más académicos, nunca desapareció, pero sí a fortalecerse ese espacio, y habría que decir que hay un espaldarazo a eso en los 2000, a partir de la segunda mitad del 2000, cuando empieza a haber paradójicamente becas que provienen de CONICET, del Estado, que impulsan muchísimo los estudios académicos sobre el anarquismo. Laura Fernández Cordero, socióloga. Y mi libro es producto de esa movida y muchos colegas, algunos que ya han llegado al libro y otros que están circulando como otras formas de trabajo, hay un crecimiento exponencial del anarquismo como objeto de estudio y por tanto como el anarquismo visto desde múltiples lugares, no solo desde la violencia, también desde la cultura, desde la organización gremial, desde la sexualidad, desde lo regional, desde lo transnacional. O sea, son múltiples los aspectos. Y eso no siempre se condice con lo que está sucediendo con los anarquismos propiamente dichos, que responder qué sería hoy anarquismos en el siglo XXI creo que guarda una memoria de una expresión de izquierda que se caracteriza por su denuncia del autoritarismo en todo sentido, empezando por el Estado, pero también por las relaciones, por los vínculos. Es un movimiento que encarna en expresiones antisistema, en una denuncia radical, ¿no? Difícil de convivir con una reforma del sistema capitalista, digamos. Es una posición que tiene cierta intransigencia respecto a a determinadas concesiones para con ese sistema. Creo que es una miríada de cosas y es casi, yo en el libro trabajo con una idea que no es mía, que circula, que es la de la sensibilidad libertaria, ¿no? Y como, claro. Es una expresión que no encarna en partidos, sí en organizaciones y en organizaciones distintas, organizaciones que buscan una horizontalidad, entonces hace que no haya unas voces dirigentes muy visibles. Entonces me parece que esa sensibilidad... Hay quienes hoy se llaman a sí mismos y mismas anarquistas, por supuesto, pero también esa sensibilidad se encuentra en otras expresiones autónomas, autogestivas, libertarias, que no necesariamente responden a sí mismas como anarquistas, pero que sí guardan algo de esa memoria, digamos. Anarquismo es el nombre dado a toda filosofía política o social que llama a la oposición y la abolición del Estado, entendido como monopolio de la fuerza. También puede llamarse así al rechazo de todo gobierno político o de toda autoridad social impuesto sobre el individuo por considerarlos innecesarios o nocivos. El descenso del anarquismo como movimiento social internacional comenzó en 1910 hasta prácticamente extinguirse en 1940 en el contexto de las dos grandes guerras. Desde entonces, las ideas anarquistas han sido recuperadas y reelaboradas por estudiosos y pensadores y han estado continuamente insertadas en multitud de doctrinas y movimientos contemporáneos, especialmente tras su emergencia en el contexto de ciertos movimientos estudiantiles y antiautoritarios en la década de 1960. ¿Sabés qué? Imaginé un par de estaciones mientras recorría el libro, un par de estaciones o miradores desde donde entrar a la problemática o a la temática del anarquismo, y por eso esas estaciones tienen nombres, nombres que probablemente puedan ser permutados por otros nombres a lo mejor más precisos. Amor libre. Bueno, Amor libre es una entrada clarísima del libro porque en realidad un poco la apuesta tenía que ver con recuperar esa entidad que el anarquismo le daba a la cuestión de las relaciones afectivas y de la sexualidad, que estaba a la par de cualquier otra transformación social, ¿no? Como una necesidad de pensar también los vínculos, no solo el poder político, por ejemplo. Entonces, un poco la búsqueda tenía que ver con eso y encontrar ese discurso tan atractivo acerca de la crítica al matrimonio tradicional y el reemplazo por algo que rápidamente se llama amor libre, pero que no puede ser muy rápido porque después la definición acerca de cómo era eso, tanto en la teoría como en la práctica y en la conjunción de esas dos cosas, que nunca están tan separadas, ¿qué era el amor libre? Entonces, el libro trabaja mucho en términos de debate, de polémica, no de encontrar solo los consensos, sino encontrar los momentos de quiebre de ese consenso que nunca termina de fraguar. Entonces, amor libre, no se ponían de acuerdo, cada quien quería decir algo al respecto y si circulaban, iban de un polo a otro, digamos, ¿no? Yo lo organicé como estos dos polos para poder entenderlo, que en el medio hay un montón de matices. En un polo hay quienes hablan simplemente de uniones libres, no casarse por civil, no casarse por iglesia, unirse y que esa unión esté liderada por el mutuo acuerdo, por el mutuo consentimiento, por el amor, por la falta de hipocresía, por todo lo que creían que el matrimonio generaba. Claro. Y en el otro polo estamos hablando de relaciones que hoy podemos llamar poliamorosas, ¿no? En ese momento llaman amor múltiple y contemporáneo, es decir, sostener varias relaciones en el mismo momento con varias personas. Tanta radicalidad siempre estaba puesta en discusión y tanta radicalidad estaba contenida por algunos límites a ese amor libre. Uno muy fuerte era el marco heterosexual. Es muy difícil encontrar indicios. Hay que recordar que yo estoy trabajando entre 1880 y 1930. No es menor esa referencia, ¿no? Los términos, hasta los términos homosexual, lesbiana, están en construcción. Son términos que se construyen en el quiebre entre el siglo XIX y el siglo XX. se construyen y después van adquiriendo otros sentidos. Otro sentido, claro. La idea de una identidad política orgullosa de su identidad sexual es de la Segunda Guerra para acá, digamos. Entonces, es muy difícil encontrar indicios positivos de otras formas de amar que no sean la heterosexual. Al contrario, lo que prima es más el insulto, con eso hay una moral de época. Donde el anarquismo, como dicen muchos analistas, está en vínculo con la época, con otras expresiones, puede tener un corte radical con el pensamiento de la Iglesia católica sobre la sexualidad y puede tener una consonancia más inesperada con algunas derivas científicas eugenésicas, ¿no? De preocupadas por la herencia, preocupadas por la salud, por eso la sospecha siempre en la masturbación. Que ese es un problema, ¿no? Para sí, el anarquismo, ¿no? Es un problema, tiene que ver con la salud y con la idea de que el deseo y el sexo y el placer para algunas voces debe ser contenido. Esto es un imaginario que excede al anarquismo, ¿no? Lo trabajó muy bien Michel Foucault, ¿no? Claro, esta idea, ya viene con otro. Claro, esta idea de que con otros barrios. Que la sexualidad es una cantidad, es una energía, es una fuerza que se opone a la racionalidad y que el mejor modelo es el donde la razón impera sobre el despilfarro de energía sexual, ¿no? Y eso está mucho en los discursos anarquistas, el alerta, la advertencia por la cual un amor libre puede ser demasiado sensual, demasiado promiscuo, demasiado libertino, incluso para una expresión que busca la libertad. Sobre los espacios en blanco de un libro guardado en una vieja biblioteca anarquista, alguien dibujó en lápiz un carro que estalla en pedazos, una muchedumbre en movimiento y un hombre vestido con harapos, armado con una bomba encendida. El anarquismo suele convocar ese tipo de imágenes, de estallido o de explosión. Sin embargo, con apenas una primera exploración del mundo libertario, surgen otras imágenes acaso tan potentes e incendiarias, su pretensión de revolucionar las formas de amar y las relaciones entre los sexos. Fiel a su vocación de discutir todas las formas de autoridad, el anarquismo debatía al mismo tiempo sobre el amor libre y la huelga general, sobre la emancipación de la mujer y la lucha de clases, sobre las vicisitudes de un atentado y la destrucción del matrimonio burgués. El anarquismo dejó en evidencia la politicidad del sexo antes de los escozores que provocó Sigmund Freud, antes de los ensayos soviéticos, antes de la libertad erótica sesentista, antes de la quema de Corpiños, antes de que se escribiera la historia de la sexualidad misma. Se sumó muy temprano a la tematización de la emancipación de las mujeres y el amor libre, y discutió esas ideas como ninguna otra expresión de izquierda, con mayor intensidad y con la convicción de que la emancipación humana no sería nada sin la emancipación sexual. Las voces que asumían que esta temática merecía ser debatida tuvieron como escenario lo que llamaban el concierto de la prensa anarquista o el campo de la propaganda, un conjunto denso y heterogéneo de periódicos, revistas, folletos, hojas sueltas y libros. Cita tomada del libro Amor y Anarquismo, experiencias pioneras que pensaron y ejercieron la libertad sexual, de Laura Fernández Cordero, publicado por Siglo XXI Editores. Tramas. ¿Sabes? Te escucho y ahí, en ese término que acabas de decir, libertino, y en la manera que lo dijiste, y en algunos tramos del propio libro, aparece la cuestión de la terminología. Cómo definir, cómo expresar, más allá de una cuestión de género, el objeto que querés desentrañar, desocultar y visibilizar a través del libro. ¿Con qué problemáticas te encontraste cuando, bueno, sobre este campo tuviste que redactar eso que en la pantalla está en blanco y hay que completarlo con palabras y sentidos? Yo creo que mi primer acercamiento a estos materiales que tuvieron que ver con mi trabajo en el CEDINCI, en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, que está en Flores, en Buenos Aires, empecé a tomar contacto a través, bueno, de Horacio Tarco, su director, y con otras colegas de periódicos anarquistas, sobre todo La Novedad, de que se había publicado un facsímil de La Voz de la Mujer, periódico hecho por mujeres anarquistas en 1896. Y el primer contacto con ese material fue el de la fascinación por un tipo de discurso encendido, apasionado, con faltas de ortografía, con vocación de que cualquiera tomara la palabra, que no eran cualquiera, sabían leer, sabían escribir en un mundo de mucho analfabetismo, sobre todo de las mujeres. Claro. Pero esa primera fascinación fue justamente por esa palabra, por esa forma de expresarse, y efectivamente una de las dificultades era cómo no traicionar esa riqueza. Entonces hubo mucho trabajo por poder pensar un marco. Esto, al inicio fue una tesis de doctorado, entonces yo estaba como muy preocupada por la cuestión metodológica. ¿No? Claro. Cómo hacer justicia a todas esas voces, y por eso esta búsqueda de conceptos que algunos son propios del campo anarquista, como el campo de la propaganda. Ellos decían, claro, bueno, el campo de la propaganda. Cómo poner a dialogar los distintos periódicos. Está construido sobre los debates que tenían en la prensa. La prensa anarquista, prensa doctrinaria, era muy común que se juntaran dos, tres anarquistas e hicieran un periódico, y otro grupo contrario, porque era de otra corriente, más individualista, sacara otro para expresar su mirada sobre el mundo, aunque fuera también anarquista. Y esa riqueza de material necesitaba una lectura que diera cuenta de todo lo que pasaba ahí en términos de polémica. Que es muy particular en Buenos Aires y alrededores, ¿no? En Rosario, Buenos Aires, Montevideo, porque es muy políglota, vienen anarquistas de distintas partes del mundo, es muy polifónica porque hay distintas corrientes. También tenemos la particularidad de periódicos largos, para un periódico 8 o 9 números es bastante largo para este momento, más allá de que la protesta se sostuvo décadas mucho y décadas tiempo, y claro, aún sale. Y el otro periódico de mujeres que se llama Nuestra Tribuna duró 39 números. Eso es una particularidad que nos permite poder poner en diálogo varones y mujeres anarquistas. Entonces, esa multiplicidad de voces, yo la trabajé a partir de la idea de la recitación, ¿no? De cómo, a pesar de que la idea ya estaba, cada quien necesitaba volver a decirla, y qué pasaba con ese volver a decir que creo que es el amor libre, que creo que es la libertad, que creemos que es el Estado, una y otra vez, es el material de la prensa. Y en ese sentido, una vez que yo debo escribir, se ve en el libro que hay cantidad de citas textuales. Yo no quería quitar a quien leía la posibilidad de leer a esas mismas voces, ¿no? De poder ver cómo se expresaban. Tiene una clave humorística también, ya sea voluntaria por parte de quien escribe o no, de algunos discursos en los periódicos, ¿no? Hoy claro, nos producen cierta hilaridad, que está respetuosa, pero hilaridad al fin, por la distancia que tenemos de sobre todo los aspectos más morales, cuando se ponen muy moralistas respecto a algunas cuestiones de la sexualidad, muy preocupados, muy alarmados, muy ansiosos. Y acá debo decir muy preocupadas, muy ansiosas. Claro, ves, ahí aparece. Eso fue también un trabajo. Yo estoy muy contenta porque en la editorial Luciano Padilla, que fue quien trabajó al pie conmigo el texto, comprendió esta necesidad mía de buscarle la vuelta para que no se comiera las voces femeninas los términos masculinos, ¿no? Si yo digo los anarquistas, tengo que estar aclarando, tengo que encontrar alguna solución, o decir los anarquistas y las anarquistas, o decir anarquista solo, que, claro, pero después ya cuando lo vas a adjetivar, ya son anarquistas. ¿Cómo resolves esa? Revoltosos. Esa cuenta. Ya claro, está. Y entonces fuimos buscándole muchas vueltas para tratar de evitar eso. Entonces, efectivamente, el libro está atravesado por muchas inquietudes y preocupaciones de orden de la escritura. Laura Fernández Cordero dicta en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de San Martín el seminario de posgrado Izquierdas, Género y Sexualidad, desde los socialismos utópicos a la teoría queer. Fernández Cordero ha recibido una beca de formación del Servicio Alemán de Intercambio Académico. el conjunto de su trabajo interviene con vocación transdisciplinaria en los estudios sobre el mundo político y cultural de las izquierdas a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, desde una perspectiva crítica vinculada a las teorías feministas. Y si hablamos del orden de la escritura y la materia prima con la que trabajaste, ya mencionaste dos medios, La Voz de la Mujer y Nuestra Tribuna, que son medios que además se enlazan, por lo menos, seguramente la lista es mucho más extensa, mucho más amplia, con tres mujeres, con tres anarquistas. Virginia Bolten, Pepita Guerra y Juana Rouco. La idea era que prepares, nos compartas esto que hoy es tan común cuando uno entra a las redes y se llama perfil. Si hay que hacer un perfil de alguna de ellas tres o de las tres, ¿qué elementos en común, qué diferencias, matices marcaron cada una de estas biografías y luchas? Bueno, que podamos conocer estas mujeres tiene mucho que ver con también un cambio que hubo en la cultura y en la cultura académica a través de la historia de las mujeres, ¿no? A partir de los años 80, que a partir de los años 80 es más fuerte, que empieza a recuperar como valiosa la historia desde el punto de vista de las mujeres. Este mismo tema que yo trabajo dos décadas después tiene que ver con el trabajo de historiadoras feministas como Dora Barrancos, como Mabel Bellucci, como María del Carmen Feijóo, como Maxine Molines, varias, que, y estoy siendo injusta, seguro algunas más, que recuperaron, editaron estos periódicos, Elsa Calceta, recuperaron estos periódicos, los hicieron conocidos, y hicieron conocidos esas historias y repusieron en una historia del anarquismo que estaba más vinculada a la cuestión gremial, al mundo del trabajo, o a lo cultural, pero no con acento en esta particularidad, o sea, o visto como particularidad a lo femenino y no como parte del campo de la propaganda de ese momento. Entonces, en principio eso, que las conozcamos, tiene que ver con Cristina Uso, estoy pensando también que hizo un diccionario de mujeres libertarias. Y justamente hay estas tres mujeres, y ahora voy a hablar de ellas, pero había como un combate en el libro contra la celebridad. O sea, hay personajes que se van convirtiendo como en figuras célebres. Y si bien hay que tratarlas, bueno, deberíamos agregar a América Scarfo también. Claro, ¿no? Tomarlas claro, como, claro, la lista se extiende. Hay una búsqueda de esas otras voces que no eran tan célebres, que no se convirtieron después para Salvadora Medina en Rubias, otra célebre, ¿no? Que fuimos convirtiendo para bien en figuras señeras del mundo anarquista. Hay muchas, una Mercedes Vázquez, una Valcarcenia de los años 20, no tenemos ningún registro. Rosarinas, que hemos perdido todo registro. El libro recupera esas voces también, así como de varones desconocidos, que no son cualquiera, como decía antes, saben escribir, saben leer, pero son obreras, son trabajadores, son trabajadoras, y a veces son anónimas esas voces, no se sabe bien si son de mujeres o de varones, eso fue un tema. Estas que mencionás, Pepita Guerra es un tema, porque el diccionario de Tarcus recupera algunos datos biográficos, pero no hay mucho. No hay mucho, hay, ¿no? Es muy breve. Dora Barrancos, provocativamente, dice que puede haber sido un hombre. Porque no era poco común que esto sucediera, ¿no? Que hombres firmaran como mujer. Es raro porque el discurso de las mujeres de La Voz de la Mujer, que eran llamadas feroces de lengua y pluma, era bastante virulento, ¿no? No, yo apuesto, y por ahí es mi corazón, el que quiere apostar que era una mujer. Es cierto que parece un seudónimo. Parece un seudónimo. Evidentemente, claro, yo busqué, claro. Hay otra en La Voz de la Mujer, se llama Josefa Calvo. Entonces yo dije Pepa, Josefa. Uh-huh. A ver, pero no encontré ningún dato. Bueno, Juana Rouco es la promotora de Nuestra Tribuna. Pero prueba de que hay que seguir investigando es que unas colegas necochenses acaban de recuperar toda el comité editor que la acompañaba, que eran tres mujeres más. Necochenses, ¿no? De esas mujeres que estamos hablando de Necochea en 1920. Sí, Buenos Aires por entonces se la denominaba, sí, la gran aldea, sí. Necochea. Bueno, hay que ver, Necochea era un puerto, ¿no? Claro, tiene Quequén, claro, entonces no es una ciudad balnearia como la podemos conocer ahora. Ella cae en una gira, ahí encuentra unas mujeres en un centro social y decide instalarse allí y desarrollar el proyecto que ya venía teniendo. Hay indicios del periódico en periódicos platenses, una idea de sacar un periódico de mujeres. Siempre una tensión. ¿Por qué sacar un periódico de mujeres si nuestra causa está incluida en el diario anarquista? Entonces recibían acusaciones de quieren quebrar el movimiento. Bueno, les suena, ¿no? Es como hoy se repiten. Sí. Bueno, esa es un poco la apuesta del libro, que nos resuenen hoy cuestiones que tienen una historia. ¡Aturriste! ¡Nos detestaste! ¡Y los bancos quemaste! ¡Esa! ¡Puro movimiento anarquista, mamita! Hoy, en Tramas, amor, género y sexualidad. Las miradas libertarias, con Laura Fernández Cordero. Un gobierno no es un freno para mí. Si es libre pensar, no puede reprimir. Con tu policía secreta, Bachelet no perseguir. Ya vi que esa mierda es lo mismo que la CNI. Anda detrás de cabro anarco. Si solo queremos que ya no haya más Paco. Y en vez de guanacos, tortugas y zorrillos, haya más comida y más salud para los cabros chicos. En tus cárceles mapuches y libertarios son presos por luchar contra tu maricón estado. Eso hace que queramos destruir este sistema. Hace que cantemos el debo y querer que te va. Contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía lo diga. Destruir el capital con carana y cabotazo. La destrucción es el primer paso, porque solo de la ruina nacerán nuevos espacios. ¡Cumbia! ¡Ocurriste! ¡Protestate! ¡Y los bancos que mate! ¡Estos caros libertarios son bailando la cumbia, no va! ¡Puro movimiento anarquista, mamita! Haré lo que he soñado, no haré nada. Pagando y protestando, me hago la jornada. Yo trabajo para mi hermano, no para el empresario. Chupa el pico belisario, te gritan los libertarios. Hagamos barricadas en la población, o vayamos a bañarnos todos en San Juan. Y ahí con tus leyes, tu padre no estudió. Mi primer enemigo, mi fascista interior. Contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía tropical. La destrucción es el primer paso. Destruir el capital con carana y cabotazo. La destrucción es el primer paso, porque solo de la ruina nacerán nuevos espacios. Belisario Velasco, me da asco. Empresario culiao, me dan asco. Empresario culiao, me dan asco. Y Bachelet rima con Pinochet. Y Bachelet rima con Pinochet. Y Bachelet rima con Pinochet. Y Bachelet rima con Pinochet. Anarquía tropical. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com